Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. Suavizante Premium Querubín, suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renovar, suaviza, perfuma, Querubín. Empezó Electrofans en Frávega. Aprovechá hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Este cumple más, lo festejamos a lo grande. Este martes en Chango Más no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. 3x2 en leche larga vida a las tres niñas, que podés combinarlas como vos quieras. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, aguas y lavado de la ropa, y hasta 12 cuotas sin interés en TV LED, celulares, aires acondicionados, heladeras, freezers, lavarropas, termotanques, cocinas y calefacción seleccionados. Durante todo septiembre, carga el ticket de tu compra en la web y participa del sorteo de un chango por hora de 200.000 pesos. Busca las marcas participantes y suma más chances. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 2 de septiembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten masonline.com.ar/legales. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Aire, cielo ligeramente nublado, sensación térmica 8 grados 7 décimos. Un polémico juez prohíbe difundir audios de Karina Milei. El juez Alejandro Maranielo entendió que la difusión de audios de la secretaria general de la presidencia en casa de gobierno es una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión. La medida es en el marco de la revelación de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, que salpican a la hermana del presidente, al asesor Lule Menem y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en hechos de corrupción. El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene 8 denuncias en su contra, 5 por acoso sexual a sus empleadas. Alejandro Maranielo, quien niega las acusaciones, fue notificado hace una semana de los cargos para que se defienda en el Consejo de la Magistratura. El Gobierno Nacional presentó una denuncia por el presunto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la difusión de audios en una reunión del año pasado en Casa Rosada y por ese hecho denunció a distintas personas para que sean investigadas. El Gobierno pidió investigar a los integrantes del programa Data Clave del canal de streaming Carnaval, donde la semana pasada se difundieron los audios de Karina Milei. La lista menciona a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, al dirigente de la AFA Pablo Tobillino, mano derecha de Chiqui Tapia. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón, chocaron dos motos en la General Paz, ocurrió a la altura de Perito Moreno en dirección al Riachuelo, trabaja el SAM en el lugar, además dos peatones atropellados a esta hora de la mañana, uno en Avenida del Libertador y Dorrego, el otro en Cirilo Correa al 2500 entre Vital y San Isidro Labrador, un tránsito colapsado ya en la Panamericana a partir de la unión de los ramales de las rutas 89, también se mantienen las demoras en la Avenida General Paz en dirección al Río de la Plata, desde Mataderos hasta Villa de Voto, y en cuanto a los trenes, el ferrocarril Roca Ramal Bosque que se vía Quilmes está operando limitado. Frío en Buenos Aires. El cielo ligeramente nublado en la ciudad. La térmica, 8 grados 7 décimos, humedad 90%.